Olvidar. Cuando recuerdo a mi madama, ay, me dan ganas de llorar. Cuando recuerdo a mi madama, ay, me dan ganas de llorar. Ay, me dan ganas de llorar. Cuando recuerdo a mi madama, cuando recuerdo a mi madama, ay, me dan ganas de llorar. Aquel que no la conoce, que rechivilla güera, no le da guayabo a aquel que no la conoce. Pero el consuelo que me queda, que solo a mí no me da golpe. Pero el consuelo que me queda, que solo a mí no me da golpe. Que solo a mí no me da golpe. Es el consuelo que me queda, es el consuelo que me queda, que solo a mí no me da golpe. Quiero llorar a grito. Tierra de Chimichagua, le digo a mis amigos, quiero llorar a grito. Cuando recuerdo a mi madama, ahí se guayaba naferito. Cuando recuerdo a mi madama, ahí se guayaba naferito. Ahí se guayaba naferito. Cuando recuerdo a mi madama, cuando recuerdo a mi madama, ahí se guayaba naferito.